Bienvenidos a Ya Está Bueno, con José Luis Cova y José Luis Yagure. Bien, y llegó la hora del jazz, ¿no? Sean bienvenidos a Ya Está Bueno, en nombre de José Luis, el Pepe Yagure, y de este servidor, quien les habla, José Luis Cova. Pues tenemos con ustedes una hora con lo mejor, con la mejor selección de jazz contemporáneo. El programa de hoy se titula Make It With You. Y sin más preámbulos, disfrútenlo porque comienza de la siguiente manera. Comenzamos este nuevo podcast con Joyce Cooling y su tema Marina's Dream. Este tema pertenece a una etapa madura de Joyce Cooling, incluida en su EP Living Out Loud de 2019, donde retoma su sonido después de varios años sin lanzar material. Lo interesante de Marina's Dream es que no está construida como una canción tradicional, sino como una pieza de atmósfera dentro del smooth jazz. La guitarra no busca lucirse técnicamente, sino pintar un paisaje sonoro suave y envolvente. Además, refleja muy bien el estilo de Cooling, una mezcla de jazz contemporáneo con influencias brasileñas y soul, donde el groove es sutil pero constante, pensado más para sentir que para impactar. Es música que funciona perfecto en espacios relajados, atardeceres o segmentos más chill dentro de un set. Y tú lo estás empezando a disfrutar a través de esto que se llama Ya Está Bueno. ¡Avanzamos! Warm summer days, no decisions, child's play. Did they slip away? Are they gone forever? Gone forever, lost to yesterday. Sing it with me right now, say. From the beginning you've been always there, my old friend. True until the end of time. The end of time. As I walk down streets full of I see that nothing really changed at all. We're just older now, but say that still together. Until the end of time. Yeah. from the start until the end of time. Acabamos de escuchar My Old Friend, interpretado por Al Jarreau junto a Gerald Albright. Este tema muestra a Al Jarreau en una faceta más íntima y reflexiva, lejos de sus momentos más funk o pop. La canción gira en torno a la nostalgia y la conexión humana, con una interpretación vocal muy matizada, casi conversacional, donde Jarreau juega con el timing y la emoción más que con el virtuosismo. La presencia de Gerald Albright añade otra capa clave. Su saxo no compite con la voz, sino que responde y dialoga con ella, como si fuera ese viejo amigo al que hace referencia el título. Esa interacción convierte el tema en algo más cercano al lenguaje del jazz que al formato tradicional de canción. Más que un tema para pista, es una pieza para escuchar con atención, donde cada detalle, silencios, fraseos y dinámicas construye una sensación de cercanía poco común. Y estás en sintonía de Jazz Está Bueno, avanzamos. La melodía perfecta. Ya está bueno. Thank you. Escuchamos a Tom Braxton junto con Peter White y su tema Make It With You. Es una versión instrumental del mega clásico de 1970 de la banda de soft rock Bread. Mientras la original es pura nostalgia vocal, esta versión la convierte en una charla elegante entre instrumentos. Aunque Braxton tiene una carrera larga, esta joya destaca en su disco The Next Chapter de 2014. Es un álbum muy especial porque Braxton lo dedicó a su madre y a su amigo, el legendario baterista Ricky Lawson. Lo que hace que esta pista brille es el contraste. Tiene el saxofón sedoso de Tom Braxton, un veterano que fue director musical de Wayman Tisdale, mezclado con la guitarra de cuerdas de nylon de Peter White, que es básicamente la realeza del smooth jazz. ¡Avanzamos! Si la versión de Tom Braxton que escucharon anteriormente era para un atardecer tranquilo, este tema es para una noche de luces tenues y café cargado. Nos referimos a No Diggity de Chet Faker. Es un cover del himno de Rhythm and Blues de 1996 de Blackstreet. Chet Faker, el nombre artístico del australiano Nick Murphy, tomó un clásico del hip hop y lo desnudó por completo. Pasamos del ritmo bailable original a una mezcla de down tempo, soul y electrónica lo-fi. Es mucho más lenta, más sexy y minimalista, centrada en su voz rasposa y un teclado eléctrico Rhodes, que suena a pura nostalgia. Esta canción fue la que lanzó a Chet Faker a la fama mundial en 2011. Se volvió viral en Hype Machine, el termómetro de lo que era cool en internet en esa época, casi de la noche a la mañana. Es la pieza central de su EP debut, Thinking in Textures, 2012, un disco que definió el sonido indie electrónico de principios de la década. Fue tan exitosa que se utilizó en un comercial del Super Bowl en 2013. Y están en sintonía de Ya Está Bueno. Somos quienes hacemos vibrar tus sentidos. Ya está bueno. Like vibrant rivers, you run through me, taking over internally and completely. You lead the way, I run behind. You say jump, and I say what I. Lioness to your fortress, king of my castle. Playing beats on my heartstrings like Cupid's studio. La canción que escucharon pertenece a Gorgon City y su nombre es Intentions junto con Clean Bandit. Esta canción es una cápsula del tiempo de 2013. Fue una colaboración entre dos de los grupos más importantes de la escena electrónica británica, justo antes de que ambos explotaran a nivel global. Es deep house puro con ese toque elegante que caracteriza a Clean Bandit. A diferencia de sus hits más comerciales con violines intensos, aquí escuchamos un lado más minimalista y nocturno. Tiene una línea de bajo profunda, marca de la casa de Gorgon City, y una producción muy limpia. Es de esas canciones que funcionan igual de bien en un club, como también una música de fondo mientras te preparas para salir. Apareció en el EP titulado Real. En ese momento, Gorgon City apenas estaba dándose a conocer y Clean Bandit aún no había lanzado su mega hit Rather Be. Es literalmente el sonido de dos leyendas en potencia experimentando juntas. ¡Avanzamos! Out es un dúo franco-estadounidense, Anna Magidson y Romain Guez, que se conocieron mientras estudiaban en Montreal. Esa mezcla de culturas es lo que les da ese sonido tan único, una base de rhythm and blues clásico con la elegancia del French touch electrónico. Shut Me Down es soul moderno en su máxima expresión. Tiene un ritmo pausado, una línea de bajo hipnótica y una letra que habla de esa vulnerabilidad cuando alguien tiene el poder de apagarte emocionalmente. Es la definición del cool sin esfuerzo, una pieza de soul electrónico que demuestra que el minimalismo puede ser extremadamente sexy. ¡Avanzamos! Una armonía que te hace vibrar. Ya está bueno. Yeah, funny how I finally flipped the script on you. And you the one who's double dipping, yeah. Used to slap it, how I caught you slipping up. You're off the leash, run me my keys. No more bumping up the hill, yeah. I ain't even got the miles to trip on ya. New phone, who it is? Brand new, like the whip. Rack it up, no assist. Make bitch, I ain't average. Wake up, need is it? Hennessy, take a sip. Look at my jeans. Too big, I ain't got no room for extra baggage. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your feelings. While I'm up cleaning, boy, please, I don't need it. Memories, all that shit, you could keep it. Don't forget to come and pick up your feelings. Don't need no pieces. Running to get for you. You ain't out of pennies ever giving you. Yeah, listen, I ain't listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson. Yeah, and I ain't coming back. And you missed it, what you had now. And I put you on the door. Hands tied, no grip. I ain't got no room for extra baggage. So don't forget to come and pick up your feelings. Don't need no pieces. You need to hurry up your feelings. While I'm on fire, knock on the door, but my heart wants once. But you had your fun, but it had enough. Now I'm really done. I deserve so much more than you gave me. So now I'm saving me. And I made my peace. So you can run them streets. But don't forget to come back. Escuchábamos a Jasmine Sullivan con el tema Pick Up Your Feelings. Lanzada en 2020, esta canción se convirtió instantáneamente en el manual moderno de cómo cerrar una relación tóxica. No es una balada triste, es una declaración de independencia con muchísima actitud. Forma parte de su aclamado proyecto Hyuk's Tales, un álbum conceptual que explora la feminidad, el deseo y el valor propio a través de historias reales. Esta pista es el clímax emocional del disco. La canción le valió el Grammy a la mejor interpretación de Rhythm and Blues en 2022. Además, su presentación en el Super Bowl 55, donde cantó el himno junto a Eric Church, consolidó su estatus como una de las mejores voces de nuestra generación. Y están en sintonía de Ya Está Bueno. Thank you. Acabamos de escuchar la canción Things You Can't Control, interpretada por Soja. Esta canción es básicamente una sesión de terapia de 4 minutos, lanzada en 2014. Forma parte de su álbum Amid the Noise and Haste, un disco que fue nominado al Grammy y producido por el legendario Supa Dobbs. En un mundo lleno de ansiedad, esta letra es un recordatorio de estoicismo puro. Habla sobre la importancia de soltar lo que no podemos cambiar para enfocarnos en nuestra propia paz interna. Es el himno perfecto para los que necesitan bajar un cambio. Soja es una de las bandas de reggae más grandes del mundo, pero no vienen de Jamaica, sino de Virginia, Estados Unidos. Han logrado romper barreras geográficas, llevando su mensaje de conciencia social a estadios llenos en Brasil, Europa y todo el continente americano. ¡Avanzamos! And when the moon starts to shine, raise up your palms to touch the sky, the fear you can describe takes you on a flight. Ya está bueno. Thank you. el dúo. Bon y Renault es otro de esos proyectos que demuestran que Francia tiene un don especial para el future soul. Formado por la cantante Bon y el productor Renault, este dúo se mueve en la frontera entre lo orgánico y lo digital. Como su nombre sugiere, Dripping Moon suena a una noche líquida. Lanzada en 2016, es una canción que se siente húmeda, con una producción atmosférica que envuelve la voz sedosa de Bon. Al igual que Haut, la canción que mencionamos antes, este track fue parte de una ola de artistas que redefinieron el sonido cool de SoundCloud a mediados de la década pasada. Son canciones que no necesitan grandes campañas de marketing porque su calidad estética las hace virales en playlists de diseño y moda. Es la transición perfecta. Tiene la elegancia del jazz, la estructura del soul y la frescura de la electrónica moderna. Es ese tipo de música que hace que cualquier ambiente se sienta automáticamente más sofisticado. Y con Dripping Moon hemos llegado al final del cuarto programa de Ya Está Bueno. Los vamos a dejar con Dolls Converse junto con Dennis Baker y su tema Get to Know You. En la dirección musical y en la ingeniería de sonidos nos acompaña, como siempre, el Pepe Yajure. En las voces en off las hace Maywal y la Figueroa, todos bajo la dirección de Pepe Tín. Mi nombre es José Luis Cobi, como siempre les digo, cuídense mucho, que de los buenos quedamos pocos, y de vuelta en 15 días, ¿sí? Bye bye. I'll show you how. Know you now. Nos despedimos. Gracias por escuchar. Ya está bueno.